linda de la cuadra. Iba a la escuela al otro lado de la vía. Todos los pibes queríamos conquistarla. Yo me recuerdo los regalos que le hacía. Le regalé mi figurita más difícil y aquel bochón de colores que tenía. Y le prestaba siempre mi bicicleta. La convidaba si tenía golosinas. Angelito de mi barrio, aceptaste mis regalos como prueba del cariño que yo te había jurado. Dulce reina de mis sueños, muñequitas yo te canto. Yo te querré para siempre, aunque no me hayas mirado. Y así siguió nuestro romance sin palabras. Los otros pibes me envidiaban en silencio, porque sabían que al final yo ganaría. Y ella sería para mí como en los cuentos. Hasta esa tarde en que faltaste a nuestra cita, en esa esquina donde siempre te encontraba. Y me contaron los muchachos que te fuiste a otro lugar sin dejar rastro, sin palabras. ¿Y ahora, flaco? Ahora que lo pienso bien, siempre fuiste medio chueca. Tendría que haberte cobrado las vueltas en bicicleta. ¿Dónde estará mi bochón, mi figurita especial? Si hasta te llevaste bruja, mi yo-yo profesional.